San Ignacio. Hoy iba a tratar, como el último día veíamos cómo los ejercicios se centran en la contemplación de Cristo y toda la doctrina que tiene que inspirar el orden de la vida a través de una elección recta hacia el último fin, que San Ignacio sintetiza en aquellas tres maneras de humildad. La estábamos tratando el último día y decíamos una cosa que al final de la conferencia, una conversación de pie con el padre Suñé, me fue muy reveladora, porque me dijo en una forma muy sintética lo que yo andaba buscando y no había acabado de encontrar. Voy a repetir lo que me dijo el padre Suñé, y esto aclara los problemas que se suscitaban en la última conferencia. Dijo el padre Suñé: la segunda manera de humildad es un momento teórico, una especie de distinción conceptual dentro de la actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Porque en realidad, una persona que no se enamorase de Cristo y no fuese capaz de que el amor de Cristo le moviese a amar la humillación y la pobreza, no se estabilizaría, no se estabilizaría, y sobre todo no podría ser un ideal de santidad, sin enamorarse de Cristo pobre y sufriente, mantener una actitud de indiferencia, de modo que no elijamos vida larga sobre vida corta, honor sobre deshonor o riqueza sobre pobreza, a no ser que la mayor gloria de Dios lo exigiera. De modo que, en realidad, nadie puede tomar como ideal el segundo grado de humildad y quedarse en él, porque no se va al segundo grado de humildad sino en camino hacia el tercero. El motor, el equilibrio precisamente de la vida espiritual está, y si no, no se conseguiría la indiferencia del segundo grado de humildad, en el amor a Cristo. Esto me lo dijo el padre Suñer y me aclaró perfectamente. O sea, los grados de humildad son como distinciones conceptuales de alguna forma, ¿no? Y el peso de los ejercicios tiende, está todo él centrado en contemplar a Cristo como camino, verdad y vida. Es el modelo del ejercitante, y no solo modelo a imitar, sino aquel a quien, de quien se pide a Dios interno conocimiento para más amarle y seguirle, de modo que además lleguemos a sentir el dolor con Cristo doloroso y el gozo con Cristo gozoso. Se trata de entrar en comunión de vida con Cristo. Y esto en realidad es el verdadero núcleo de la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio, según creo que resulta de los autores que lo tratan y de la lectura reflexiva de este libro. Entonces, hoy, como dije, voy a hablar, porque yo no estoy dando una especie de pláticas como si fuese un director de ejercicios, sino unas conferencias de tipo, diríamos, de teología espiritual, de alguna manera, para ayudar a los que ya los han hecho y los harán, etc., a conocer este libro tan complejo de elementos y tan unitario de intención, que es los ejercicios de San Ignacio. Y ahora, hoy voy a hablar de cómo habla San Ignacio de Cristo. Y lo digo así con toda intención por una razón. Voy a hacer un pequeño preámbulo. A mí me ha admirado muchísimo desde hace años una cosa que voy a explicar hoy. Trataré de explicarla hoy aquí. Tengo la suerte que tengo el padre Pegueroles delante y después le podré consultar a ver si le parece gratuita la reflexión que yo quisiera escribir alguna vez, por lo menos en forma de artículo monográfico. San Ignacio, que evidentemente el mensaje espiritual de los ejercicios se debe a una ilustración cuyo texto, el texto de la autobiografía que la relata, leí aquí, una ilustración de dones del Espíritu Santo, más con un designio de carisma para el servicio de la Iglesia, para bien de la comunidad cristiana, centrada, como dice él, en la meditación del reino y de las banderas, y en toda la experiencia de la conversión, que después se tradujo en los ejercicios de primera semana, por una parte, y en la segunda, pero centrada en estas meditaciones del reino y de las banderas. Pero después él tardó muchos años, dice, los ejercicios no se escribieron de una vez, tardó muchos años en irlos escribiendo. Y es evidente, como se ve por el llamado manuscrito dictado por él y corregido de su mano, con muchas correcciones, que San Ignacio, cuando la redacción definitiva de lo que conocemos por ejercicios, ya se incorporan en su modo de hablar en terminología de alguien que ha estudiado teología en las universidades. Por tanto, se encuentran expresiones técnicas y ejemplos y alusiones y citas implícitas y algunas que estaban explícitas y que él quiso borrar, como una cita importantísima, el padre Orlandis comentaba en las reglas de discreción de espíritu de la segunda semana, hay una cita importantísima de la Suma Teológica, después tachada, pero que se puede reconstruir y consta que es lo que citaba sobre la moción de la voluntad por la gracia en la consolación. Ahora bien, San Ignacio, no obstante, el reconocer que cuando escribió los ejercicios ya había estudiado teología, no daría explicación de esto que voy a decir ahora. San Ignacio tiene un modo de hablar de Cristo, de la redención, de la salvación de los hombres por Cristo, de la humanidad heredera del pecado original y redimida por Cristo, un modo de hablar tan sorprendente si uno lo piensa, en la precisión y en el carácter que tiene de ser, diríamos, como centrado en lo más prototípico y nuclear de lo más central de la tradición dogmática de la Iglesia Católica, con un tipo de precisión que yo no lo atribuyo a los estudios teológicos, sino a esta ilucidación por la virtud divina de que él habla de los grandes doctores escolásticos. Un inciso, esto a mí me convence de que San Ignacio podría, evidentemente, ser declarado doctor de la Iglesia. Y es hasta extraño que no se haya pensado nunca en esto, o de hecho no se haya ocurrido. Habrá razones misteriosas que Dios reserva en su providencia, pero evidentemente la aptitud de la obra de San Ignacio y de su acción en la Iglesia para la declaración de la Iglesia es clarísima, más que otros muchos doctores de la Iglesia que han sido declarados tales. Yo hoy quiero ponderar, diríamos, el especial estilo del lenguaje cristiano de San Ignacio, que es de lo más nuclear y central del lenguaje ortodoxo. No por una precisión de tecnicismo, sino como una especie de instinto del Espíritu Santo. Y esto nos encontraremos en ello enseguida, porque voy a tocar tres o cuatro puntos conexos que son sumamente notables. He estado varias veces, y hoy otra vez, analizando estos magníficos índices del padre Calveras en esta edición, Ejercicios Espirituales, Directorio y Documentos. Aprovecho la oportunidad para recomendar la adquisición de este libro y su manejo asiduo. Es muy importante tener esto, ¿eh?, para los que han hecho ejercicios o piensan hacerlos, y para su formación, la profundización en la espiritualidad de San Ignacio es para nosotros realmente una profundización en nuestro propio carisma y en la identidad de nuestra vocación. Pienso en un lenguaje que hace pocos días oí hablar al magnífico maestro de espíritu Esquerda Bizet, que hablaba de que la renovación exigida por la fidelidad, la constante apertura disponible al constante adaptarse a nuevas necesidades, nuevos problemas de las obras apostólicas, de las pequeñas comunidades en que se vive la Iglesia, que si son aprobadas son todavía con mayor certeza obra de Dios, y la nuestra es aprobada reiteradamente por la jerarquía de la apostolada de oración y de la diócesis española y de la dirección nacional española, es una obra completamente integrada en la comunión jerárquica. Y no podemos dudar, por estos signos y por otros, de que es obra de Dios. Y pensando en lo que decía Esquerda Bizet, que un día quiero dar alguna conversación sobre lo que dijo esos días, pero hoy simplemente lo aludo porque me convence de que para nosotros tratar de comprender la doctrina ascética y mística y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola es una cosa muy propia, no es para nosotros una curiosidad que incluso como curiosidad, podría ser más difícil hacer bien y fielmente los ejercicios, ¿no? No es una curiosidad, es una reflexión que está en la línea incluso de la, del carisma fundacional del padre Orlandis, estudioso de los ejercicios muy profundo y que dedicó a esto muchos años de su vida. De modo que esta reflexión yo la hago pensando que nos es útil a los de Escola Cordis Jesu pensar esto. Ahora bien, estos puntos, digo, me ha ayudado con estos índices espléndidos del padre Calvera. Y a ellos voy para indicar lo siguiente. Primero, una observación. Voy a hacer tres o cuatro observaciones, sencillamente, documentadas. Primero, es verdaderísimo que la espiritualidad de San Ignacio es cristocéntrica. Esto es evidente y archisabido. Pero en esos tiempos tan periculosos en que vivimos, hay que matizar, es teocéntrica, teocéntrica. En San Ignacio no hay nada de aquel peligro que Ratzinger pone en el informe sobre la fe que nos explicó aquí Petit, de este modo de predicar la salvación por Cristo, en que no se habla del Dios omnipotente, creador del mundo, señor del mundo, Padre de Jesucristo y al cual es consustancial y coeterno Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hace años yo escribí una pequeña nota, que no tiene ningún valor especial, pero sirve de testimonio para mí de cómo entonces comenzábamos a ver este peligro, ¿no? Hay un editorial en Cristiandad firmado con iniciales, que yo escribí, que se titula con ese título espantoso, Cristo contra Dios. Y aludía yo a la teología de la muerte de Dios, ¿eh? Y algunos aspectos de lo que entonces se divulgaba por Barcelona en nombre del Honest to God y otras cosas. Cristo contra Dios. Hay una un cierto modo del cristianismo que es o antiteístico o casi ateo, o por lo menos no habla del Dios eterno. Y con una serie de sofismas, por ejemplo, suponiendo que no conocemos a Dios por la razón, o que la fe no nos revela a Dios, creador del mundo. Esto que dice Ratzinger, un cristianismo de Nuevo Testamento sin antiguo, ¿no? Lo cual es muy antiguo, es maniqueo esto, ¿no? Hay mucho de eso. En San Ignacio no hay ningún vestigio de esto. Precisamente, antes de hablar de Cristo, habla de Dios. Dios está nombrado 131 veces en los ejercicios, con el nombre de Dios solo 25 veces. Esto para Calveras lo tiene, ¿eh? Llamándole Dios nuestro Señor 58 veces, Dios nuestro Señor. Nuestro Dios y Señor una vez, llamándole Criador 8 veces, Criador y Señor 16, Señor y Criador una, el Señor 12 veces, el Señor Eterno, refiriéndose en realidad a Dios Padre, una vez, en vocativo tres veces, Señor, llamándole bondad infinita, divina bondad, divina majestad, reiteradamente. Son 131 veces en que se habla de Dios. Del Padre Eterno se habla 14 veces, se llama Padre Eternal. Padre Eternal. El lenguaje más abundante de San Ignacio es llamarle Dios, nuestro Señor, o presentarle en meditaciones fundamentales como nuestro Criador y Señor. Ha creado el universo, es su dueño. Nos ha criado, esta es la primera verdad, principio y fundamento, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Y mediante esto salvar su ánima. O sea, cristocentrismo sí, pero no antiteístico, que en esos tiempos hay cristocentrismo antiteístico, cristocentrismo sí, pero exactamente teocéntrico, trinitario, niceno, ortodoxo, en el meollo de la tradición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Universal de Oriente y Occidente, evidentemente. Dicho esto, que la primera observación que quería hacer y que he encontrado, tenía yo casi de memoria el instinto de pensar que esto era así, pero la estadística tremendamente documentada con todas las referencias a los pasajes del padre Calveras, que es una persona de un análisis del texto absolutamente exhaustivo y fidelísimo y equilibrado, no coge en su totalidad de dimensiones y elementos, me confirma en esto que yo hubiera afirmado por mi cuenta, ¿no? 131 veces se habla de Dios. de Cristo se habla 140 veces, vaya, ¿no? Un poquito más, porque tiene que contemplar a Cristo continuamente, que es el camino, ¿eh? Porque a Dios nadie le ha visto, y el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Y el unigénito es el que nos lo ha revelado, ¿eh? La salvación nos viene por Cristo. Entonces, sobre este supuesto absolutamente creacionista, teocéntrico, teístico, de señorío del Dios sobre el mundo y de espiritualidad, no de antítesis del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de espiritualidad de reverencia, alabanza, servicio a Dios nuestro Señor, sobre esta base, y no sobre otra, se organiza y se funda el cristocentrismo de los de San Ignacio. Cristo es nombrado con este nombre, Cristo, 40 veces, 71 Cristo nuestro Señor, una sola vez Jesucristo, 13 veces Jesús. Es curioso porque la compañía se llama Societas Jesu, ¿eh? Compañía de Jesús. Y uno pensaría que una espiritualidad tan en la línea de la devoción moderna, al fin y al cabo, Kempis le llamó imitación de Cristo, por eso, ¿eh? En esos tiempos también es notable, porque claro, Jesús de Nazaret, ¿quién no duda que tenemos que hablar de Jesús de Nazaret y nombrarle así? Jesús es el Salvador, el nombre sinónimo del Emmanuel, ¿no? El que viene a salvar al pueblo sus pecados. Pero también en esos tiempos se habla de Jesús y no se le dan a Cristo, ¿eh? Se habla de María, la madre de Jesús, y no se le dan a Madre de Dios. Y hay que precaverse, ¿eh? Así que acabarse. San Ignacio, que habla 13 veces de Jesús y 9 le llama Jesús, y algunas veces Jesús Nazareno, Jesús Galileo, el niño 4 veces, etc., habla 40 veces de Cristo y 71 le llama Cristo nuestro Señor. En momentos centralísimos, porque no solo hay que cuantificar las citas, sino ver su calidad por el lugar que ocupan en la, que no son menciones in oblicuo, alusiones o reiteraciones, sino que son puestas en el centro de las etapas esenciales del proceso espiritual de los ejercicios, en momentos centralísimos le llama Criador a Jesús, Cristo, Criador y Redentor, Criador y Redentor, el que nos redime es con el Padre Eterno también Creador del mundo. Le llama el Señor 19 veces, hombre absolutamente bíblico, evidentemente. Le llama el Señor Eterno, le llama Señor muchas veces, 140 veces en conjunto. Entonces, ahora yo voy a tratar de ver este lenguaje de San Ignacio sobre Cristo, que es realmente la reflexión que yo me hago, es la siguiente, la iré sacando de la lectura. La primera vez que, hablando in recto, se habla de Cristo, porque antes se ha hablado, por ejemplo, en las ediciones, anotaciones, si pensamos en la resurrección de Cristo, tenemos que procurar gozarnos, si pensamos en la pasión de Cristo, etc. Pero la primera vez que sale Cristo, hablado in recto, no digo, pero hablando del tema, es el coloquio de la meditación primera, primer ejercicio, meditación de la, con las tres potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado. Es la primera meditación de la primera semana sobre el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y el pecado mío, el pecado de los hombres que han ido al infierno, el pecado de los hombres, vaya, los hombres que han pecado y se han podido condenar por el pecado. Coloquio, imaginando a Cristo, nuestro Señor, delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de Criador, es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Hace pocos días, hablando de otro tema, encontramos un dato histórico tremendo. Cité aquí un historiador que lo trae, que yo lo conozco por otros muchos conductos, pero Difur lo dice así. en cierto sector de la Iglesia Oriental, que parecía más vecino de la terminología monofisita y con riesgo, yo sospecha, de la herejía eutiquiana que negaba la humanidad de Jesucristo, se introdujo la fórmula, el trisagio, uno de la Trinidad ha padecido y muerto por nosotros. En Constantinopla, los monjes que defendían en la ortodoxia de Calcedonia contra el sector eutiquianizante, por lo menos, o anticalcedonita, ¿verdad?, consideraban esta fórmula eutiquiana. Los monjes acemetas de Constantinopla la combatían, y los que la defendían eran los llamados monjes escitas, procedentes del sur de Europa, que eran más cirilianos y más proalejandrinos y más anticalcedonitas y todo, ¿no? Una fórmula más de unidad, uno de la Trinidad. El que ha muerto por nosotros es uno de la Trinidad, que ha padecido y muerto por nosotros. Los acemetas les parecía que eso suprimía la naturaleza humana de Cristo y atribuía a la divinidad a la pasión, etc. Lo encontraban eutiquiano. Muchas polémicas en el contexto de aquella época, hablo de las décadas posteriores de Calcedonia, tiempo que hubo los cismas en Oriente también, cisma casiano, etc., una serie de problemas que ahora no hay que entrar en ellos, solo problema doctrinal. Había recelo en Roma sobre la fórmula de los monjes escitas, que llegó a ser como prohibida, o no vista con simpatía, no fue nunca condenada, pero no era aceptada, parecía de hostilidad a la doctrina de San León Magno, que en definitiva viene a decir lo mismo, ¿no? Pero había aquella querella de las terminologías dualista o unitaria, monofisita o diofisita, que decían, de una naturaleza o dos naturalezas, y la cosa no se aclaraba. Como que así, todo el oriente ciriliano, que era mucho, e incluso en Constantinopla y en todas partes, estaba escandalizado del ambiente post-calcedonita, como si fuese la reinstauración del nestorianismo condenado en Éfeso, ¿eh? El emperador Justiniano, que quería ver si por fin los egipcios y sirios se sometían al imperio y reconocían que Constantinopla era ortodoxa, se le ocurrió lo siguiente. Consultó al Papa en 553 si era legítimo decir: uno de la Trinidad ha padecido y muerto por nosotros. Otra pregunta: si es lícito decir que María es madre de Dios. Claro, la pregunta era muy hábil, porque si María es madre de Dios, quiere decir que el que nace de María es Dios. Y como el que nace de María es el que muere en la cruz, pues entonces el que muere en la cruz es uno de la Trinidad, el que ha nacido de María. Los tiempos habían ido cambiando, y el Papa contestó que sí. Y hay encontraréis en Danziger una respuesta del Papa Juan II, creo, al emperador Justiniano, 553, en que aprueba estas dos fórmulas, la de madre de Dios una vez más, y la de uno de la Trinidad ha padecido en la carne. En realidad, nosotros ahora, los católicos de Occidente, desde tantos siglos, no nos escandaliza en absoluto decir que el que ha muerto por nosotros es el Hijo de Dios hecho hombre. Está en el Catecismo de Pío X. ¿Verdad? Ahora bien, primer dato que encontramos. La primera vez que se nombra a Cristo, se dice. Ahora, ¿cuántas veces oímos hablar de Cristo como de Jesús, un hombre en el cual descansa la palabra de Dios, en el cual se encarna la verdad divina y se manifiesta, ¿no? Y no sabes si estás en un adopcionismo o en qué, ¿eh? ¿O en qué? ¿Eh? Oiréis lenguajes así. Cristo, de criador, ha venido a hacerse hombre de vida eterna, a muerte temporal. Claro, está en el credo eso. Pero para defender que estaba en el credo, pues hubo mucho lío en aquellos siglos. Ahora, ¿no es sorprendente que la primera referencia esté dentro de la línea de la fórmula de los monjes escitas y de la línea de Éfeso y de San Cirilo, ¿verdad? ¿Eh? En un autor tan evidentemente occidental como es San Ignacio de Loyola. ¿Eh? Esto es una fórmula, diríamos, del oriente ciriliano. ¿Eh? que ha pasado a ser católica y que allá hace desde muchos siglos que ya venció las resistencias, ¿no? Y las sospechas de monofisismo herético. De criador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. El que viene a morir es el criador, que tiene vida eterna. Este es el que viene a morir. Bueno, primera cosa, sigo la reflexión. Como que el que moría por nosotros, el que muere por nosotros, aquel de quien se dice que muere por nosotros, resulta ser uno de la Santísima Trinidad, y Dios es impasible, y decir que Dios padece y muere, evidentemente sería herético. Entonces parecía en el contexto, en la polémica, y algunos caían en ello, que la pasión de Cristo, bueno, si era, al fin y al cabo, como que el que padecía era el Hijo de Dios eterno, y este es impasible, pues era una especie de condescendencia, casi como una economía, que decían así, pero en un sentido dispensatorio. Diríamos que la pasión era putativa, por decirlo así, como dicen algunos de la paternidad de San José, tal como lo entienden. Era una pasión putativa. Entonces, dentro del ambiente ciriliano, y por la polémica de los otros, el que muere es el Hijo de Dios, el Hijo es impasible. Bueno, es que muere, pero no padece, claro, Dios es impasible. Surgió una doctrina, empujada por la polémica, en que cayeron algunos del sector anticalcedonita, monofisita, eutiquiano o ciriliano, que era el aftarto docetismo. Aftarto quiere decir pasión y docetismo apariencia. La pasión es aparente. El que muere es el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios es impasible, la pasión es aparente porque Cristo realmente no puede padecer, porque es divino. La misma humanidad ha sido absorbida, diríamos, en la divinidad, y no padece. Aftarto docetismo. Es herético el aftarto docetismo. Y entonces los padres ortodoxos tenían que atacar el aftarto docetismo. ¿Pero qué iban a decir? ¿Que el que padecía era una persona humana distinta del verbo divino? ¿O la humanidad separada de la divinidad? Entonces eran nestorianos. Porque el que padecía era el Hijo de Dios, entonces o tenían que poner sufrimiento humano en Dios, o caer en el aftarto docetismo. En las querellas, que esto ya está en el siglo VI, VII y así, entre los ortodoxos y el aftarto docetismo, el padre Siberta, en aquel libro polémico, en la gran polémica que se hizo este siglo sobre cristología, decía, los padres ortodoxos que combatían el aftarto docetismo tenían la precaución de hablar de una manera que no diese pie a sus adversarios para acusarles a ellos de nestorianos, y tenían que insistir en que ellos afirmaban lo que llama el padre Siberta, la posesión ontológica integral de la naturaleza humana de Cristo por el verbo de Dios. La naturaleza humana de Cristo es el Hijo de Dios, es la naturaleza humana del Hijo de Dios. Por eso Santo Tomás dice aquello tan formidable, se puede decir que Cristo en cuanto hombre es persona, si queremos decir que como hombre individual, su subsistencia personal es la eterna subsistencia del Hijo de Dios que ha asumido la naturaleza humana. En este sentido podemos decir que es persona. Si queremos decir que al adquirir la naturaleza humana, diríamos, ha adquirido una nueva persona distinta del verbo, entonces somos nestorianos. Si decimos que la subsistencia personal de Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces somos ortodoxos. Entonces Santo Tomás. San Ignacio también coincide siempre con Santo Tomás. Esto que voy diciendo, estas propiedades del lenguaje de San Ignacio, son las que tiene Santo Tomás. Un equilibrio perfecto, sintético, entre las distintas tensiones y una fidelidad esencial a todo lo definido en todos los concilios, por más que las distintas escuelas y herejías, o escuelas semi-heréticas o tendenciosas, vean los concilios como bandazos a banda y banda. Los padres ortodoxos, combatiendo el aftarto docetismo, decían, sí, es uno de la Trinidad que padece y muere por nosotros, pero la naturaleza humana de Cristo es la naturaleza humana del Hijo de Dios, pero precisamente como se ha encarnado para redimirnos, aunque esta naturaleza pertenece al Hijo de Dios, y por esta asunción sería gloriosa e impasible, así decían, pero se ha encarnado para redimirnos y permite que la humanidad padezca, porque está en la disponibilidad de la naturaleza humana, a la cual se ha hecho en todo semejante a nosotros, precisamente para padecer, menos en el pecado, se ha hecho en todo semejante a nosotros para poder padecer. y empleaban esta palabra. El verbo permitía que la naturaleza, que su naturaleza humana fuese pasible. Bueno, el lenguaje es extremadamente ciriliano decir que permitía. Los que entienden que la unión es solo no sé cómo dicen y vienen a decir que la naturaleza permitió una naturaleza humana que fuese fiel a la gracia. Por sí, por la virtud de la unión hipostática, no se exigía que no fuese pecadora, y como que se exigía que no fuese pecadora, porque si no el pecado hubiera sido el hijo de Dios, se necesitaba que Dios asumiese una naturaleza humana que en su ciencia media hubiese previsto como fiel. Esto lo dice Molina, y es lo más herético de la Concordia. Esto es perfectamente herético. Pero no se fijaron en esto en la querella. Anduvieron los dominicos con la premoción física y la predeterminación física, y se perdieron por los cerros de Úbeda. Esto es herético. Lo digo con toda libertad. Esto está en la Concordia de Molina. Que Dios, al decretar la encarnación, escogió una naturaleza humana que supiese seguro que no le iba a fallar y no hubiese hecho pecador al Hijo de Dios. No sé si lo escogió. Cristo, ahí, Santo Tomás según Cristo, Cristo según Santo Tomás, al estar la naturaleza humana asumida por el Verbo, siendo la gracia el efecto de la presencia de la divinidad, es santificado en virtud de la unión hipostática. La gracia santificante que tiene la naturaleza humana de Cristo emana ontológicamente de la pertenencia de la naturaleza humana al Verbo eterno de Dios. Y bueno, así como va a pecar, ¿verdad? Libremente será santo. Esto es una suma teológica. Gracia est effectus, presencia divinitatis in anima. La unión hipostática hay que preentenderla a la gracia santificante, que es su efecto. Completamente distinto de Molina. Entonces, ahora una cosa. ¿Cómo entiende San Ignacio? ¿Cómo habla San Ignacio? Entre esta querella del aftartodocetismo o de que la naturaleza humana es de sí pasible y tal cosa. ¿Cómo habla? Pues vamos a la tercera semana y para explicarnos que de veras Cristo padece, y es el Hijo de Dios, que el Creador ha venido a morir por nuestros pecados, puesto en cruz. El que está puesto en cruz es el Creador, que viene de vida eterna a muerte temporal, a morir por mis pecados. Después le contempla durante muchos días en sus sufrimientos y quiere sentir dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado y lágrimas y pena interna de tanta pena como Cristo padeció por mí. Y para buscar esto vienen los puntos de meditación sobre todas las contemplaciones de pasión. Quinto punto, considerar cómo la divinidad se esconde y cómo deja padecer a la sacratísima humanidad tan cruelísimamente. Esto es el permitir padecer a la humanidad. Lenguaje absolutamente ciriliano, más ciriliano que calcedonense y nada antioqueno. Lenguaje de San Cirilo y de sus discípulos. Sorprendente, porque la Escuela de la Compañía de Jesús siempre ha tenido las posiciones más diofisitas, antioquenas, ¿no? Y ha polemizado con los cirilianos incluso en el siglo XX, ¿no? Y esto los más ortodoxos de los jesuitas, porque de Molina es herético, evidente. Pero aquí se trata no de la pecabilidad, sino de la pasibilidad. Dios no puede, no deja pecar a su naturaleza humana, pero lo deja padecer. Deja padecer por mis pecados, deja padecer, se esconde la divinidad. Bueno, y viene la resurrección. ¿Y qué pasa con la resurrección? El gozo. Aquí tenemos que pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Y entonces, cuarto punto, esto acompaña todas las contemplaciones de la cuarta semana referidas a Cristo resucitado. ¿Cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, parece y se muestra, parece que dice se muestra, parece, se hace patente, se muestra ahora, la divinidad se muestra ahora, tan miraculosamente, claro, desde el punto de vista de la naturaleza humana formalmente como tal, es un milagro, pero es mostrarse la divinidad. Todos los milagros del cuerpo resucitado son la patentización de que la humanidad es de Cristo, mientras que los sufrimientos de la pasión y de la sed y del cansancio y del fatiga de Cristo son que Dios se ha escondido en su divinidad y ha dejado padecer, ha permitido que padeciera en su humanidad. Entonces, ha permitido que su naturaleza humana fuese pasible para padecer él en cuanto hombre. Yo, esto, cuando estudié la querella cristológica, yo de Jesucristo y las cosas que entonces, aquellos años, que todavía se discutían cuestiones entre gente ortodoxa, después la cosa ya se olvidó esto, por desgracia. Me quedé pasmado viendo el lenguaje de San Ignacio, tan notablemente ciriliano. Ahora viene otra sorpresa, mayor todavía. En la tradición de la Iglesia Católica hay dos interpretaciones legítimas, tal vez son dos aspectos no contradictorios del misterio de la encarnación redentora, pero que se han revelado en tesis que de alguna manera son escuelas distintas y posiciones absolutamente ortodoxas ambas. Aquí no hay ninguna tensión, ninguna minimización del misterio, absolutamente ortodoxas ambas y que destacan aspectos distintos que están evidentemente en la escritura ambos. Una destaca que no sabemos nada de lo que hubiera ocurrido si el hombre no hubiese pecado, porque se nos ha revelado que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. El decreto de la encarnación es porque Dios, para redimirnos, ha venido a hacerse hombre para salvarnos. O sea, el decreto de la encarnación, diríamos, sigue a la previsión del pecado original y de la situación de la humanidad caída. San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Otra, como que Cristo ha sido primogénito de toda criatura, porque por él ha creado también los siglos, y en él se recopila todas las cosas, ¿no? Es el alfa y el omega, es Cristo, no solo no el verbo eterno, la sabiduría eterna, sino encarnada también Cristo, es el principio de los caminos. Entonces la creación ha sido hecha ya para la encarnación, y la encarnación no puede ser para la redención, en una primera intención divina, diríamos, sino que Cristo es el recapitulador de toda la efusión de la bondad divina en el mundo y de por donde el mundo, diríamos, es reunido en el amor de Dios. Doctrina más de los padres griegos, evidentemente, más, diríamos, juánica, aunque también es paulina, pero más juánica de alguna manera, y también de San Pablo en algunos textos, y más de los padres capadocios y más de San Buenaventura, de alguna forma, sobre todo más de Duns Scotus y de Suárez, más de Duns Scotus y de Suárez, San Anselmo todavía se mueve más en el agustinismo, pero en fin, esto va explotando, va estallando en la escuela franciscana, y donde se plantea es en Duns Scotus que, con intento de subrayar la realeza de Cristo y la capitalidad de Cristo, subraya que la encarnación es anterior a la previsión del pecado. Es coherente que quien dijese esto le fuese más sencillo proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, pero lo que decía el otro, es coherente. Cuadra más. Aunque ciertamente la revelación de la mujer está puesta en una Génesis como enemistades entre el demonio y la mujer, y la promesa de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es posterior a la pecado. Pero en fin, ciertamente, de hecho, en la línea esta escotística, que siguió Suárez, hay más abundantes defensores de la Inmaculada Concepción, y en la línea agustiniano-tomista menos, sobre todo en la línea tomista. Porque las cosas se entrecruzan y hay agustinianos que defienden la Inmaculada Concepción, muchos notables. Pero ahora vamos a ver cómo habla San Ignacio de Cristo y por qué viene al mundo. La primera vez que nos lo presenta, ha venido a morir por mis pecados. Entonces, vamos a ver. Entramos en la segunda semana, en que ya se centra toda en la contemplación de Cristo, y después del llamamiento del Rey Eterno y Señor Universal, que cuadraría mucho también con una visión escotística, la que después tuvo Suárez y el padre Enrique Ramier, del decreto de encarnación independiente y anterior a la previsión del pecado, dice así. El misterio, la primera contemplación de la segunda semana, encarnación. La historia es aquí cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo, viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad, viendo que todos descendían al infierno, eternamente previendo que se hubiera condenado a la humanidad por el pecado, determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así venir a la plenitud de los tiempos enviando el ángel Gabriel a Nuestro Señor. Primer punto, las personas, etc., las personas divinas, etc. Dice, ver las tres personas divinas como en el solio real o trono de su divina majestad, como miran la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. Lo que hacen las personas, herir, matar, ir al infierno. Tres veces manda al infierno a los hombres. Y las personas divinas, viendo esto, decretan la encarnación. Lenguaje, que yo no digo que cierre ningún problema, y no se podría decir que San Ignacio hubiese tomado partido sobre esto. Pero habla el lenguaje del símbolo, el lenguaje de la tradición agustiniana, el lenguaje de la encarnación que en la actual economía, ¿verdad?, ha sido revelada para redimir a la humanidad. Sin que esto derogue, que Cristo es la cabeza de todas las cosas y por eso viene todo. El lenguaje es agustiniano, completamente, sobre todo por una cosa, porque en las querellas del siglo XVII, jansenistas, molinistas, agustinianos ortodoxos, acusados de jansenistas por los molinistas, etc., se discutía aquella teoría de la masa damnata. Por el pecado original, la humanidad hubiera quedado condenada a una masa de condenación. Hubiera sido imposible a la humanidad la salvación. Todo el mundo se hubiera condenado. De modo que el decreto permisivo de la reprobación bastaba con la previsión del pecado original para que Dios previese la condenación de la humanidad entera. Es como decía el cardenal Noris. Y el decreto de la encarnación viene a salvar a los hombres de la masa de condenación. Los predestinados, Dios los elige de entre la masa de condenación. Nos salvamos por Cristo de ser aquello que íbamos a ser, condenados. De modo que ya digo, la previsión del pecado original basta para, diríamos, explicar la previsión de la condenación de todos los hombres. Y la predestinación por Cristo salva a los que salvan. Lenguaje San Agustín, que encontraban exageradísimo, durísimo, y jansenista, y bayanista, y calvinista, en la escuela de la Compañía de Jesús. Pero que era ortodoxo. San Agustín, esto no está solo en Calvino, en Bayo, en Jansen, esto está en San Agustín. Ahora está en San Ignacio. La Santísima Trinidad ve que la humanidad se va al infierno y determina la encarnación para salvarla, para salvar a los hombres, se va al infierno. Es curiosísimo, es notable, es una cosa absolutamente sorprendente. Esto a mí me recuerda una cosa que a mí me dijo en Roma el padre Siberta cuando le conocí. Me dijo, mire, ya le poden donar voltes. Diu, no ens acabem mai de posar clars. Diu, per més qüestions, per tecnologia i de coses i progressos, llenguatge, tot això. La verdadera doctrina de la Trinitat és la de Sant Atanasi. La verdadera doctrina de l'encarnació és la de Sant Ciril i la verdadera doctrina de la salvació és la de Sant Agustí. Vaja, és molt fondo això, Cierto me dijo eso. Yo esta frase no la olvidó nunca, en toda mi vida la he olvidado. He vuelto sobre ella muchas veces, he estudiado muchas cosas guiado por ver si exageraba el padre Siberta o si tal cosa, o si esto se podía entender muy mal. Claro, si dijéramos, la terminología de las tres hipóstasis no la aportó San Atanasio, aunque la aceptó, la aportaron los catalocios. San Cirilo no tenía una terminología de oficita como la de Calcedonia, aunque la aceptó en el acta de unión de 433 con Juan de Antioquía para salvar del cisma la iglesia de la diócesis de Antioquía, el patriarcado antioqueno. Aceptó, pero terminó de visita, fue la que triunfó con San León y Calcedonia, no es la ciriliana propiamente dicha, aunque él la aceptó como ortodoxa, pero no tenía sus preferencias. Y la doctrina, decir que la doctrina de salvación es de San Agustín y agarrarse a esto, y no querer saber nada más de lo que hicieron los jansenistas, encontraron Tebaciana, la Iglesia Católica Romana, y Trento, y todo, y todo. Y claro, se puede equivocar con... invocando, todo el mundo se puede equivocar. Uno puede coger a San Atanasio, hacerse un lío y llamar herejía a San Gregorio Nacianceno. Se puede coger uno a San Cirilo y llamar y hacerse eutiquiano, ¿no? Y llamar herejía al Concilio de Calcedonia. Y se puede coger a San Agustín y hacerse calcenista, si uno se emperra en no querer entender en cómo cuadran con aquellos principios nucleares otras explicaciones que parecen que van en otra línea, pero que no la contradicen sustancialmente y que están en el teologías ortodoxas aprobadas por la Iglesia, evidentemente. Evidentemente. Y no obstante, tenía razón el padre Siberta, porque uno lo mira bien y la línea profunda va siempre por aquí, y aunque no lo parezca, no se aparta nunca de ella. Aquí tenemos a San Ignacio, este es casi de chiste, ¿no? San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, que habla un lenguaje ciriliano sobre Cristo, evidentemente. Ciriliano. Y habla un lenguaje agustiniano sobre la soteriología y sobre el decreto de encarnación. Es notable, es una cosa sorprendente. Y otro de los puntos polémicos siempre ha sido el optimismo sobre la naturaleza caída. Por ejemplo, ver la naturaleza pura como algo que se sostiene en sí mismo, la gracia como sobreañadida. El pecado original pierde la gracia, pero diríamos, no hiere la naturaleza. Y que la naturaleza desprovista de aquello que le lleva a un fin sobrenatural, pero funciona bien, lo humano, etc. O bien, pues, la naturaleza sin la gracia queda pues frustrada, no porque la gracia sea exigida, sino porque está destinada a salvarse en lo sobrenatural, y quebrada la armonía de la naturaleza con la naturaleza queda herida, vulnerada, como es el propio Concilio de Trento. San Ignacio, ¿cómo habla del hombre caído, pecador? Dice así: mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea, mirarme como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpísima. Esto es la meditación de los pecados también. El otro punto siguiente, considerar quién es Dios contra quién he pecado, comparándolos a sus contrarios en mí, su sapiencia a mi ignorancia, su omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad. Su bondad a mi malicia, no dice su bondad infinita, mi bondad finita, ni su justicia perfecta, mi justicia débil o imperfecta, ¿no? Su sapiencia, mi saber limitado, ¿no? Su sapiencia a mi ignorancia, que tiene carácter privativo, su omnipotencia a mi flaqueza, que tiene carácter privativo, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia, es de un pesimismo sobre el hombre pecador sin la gracia de Cristo, que ha venido a salvarle del infierno, de un pesimismo absolutamente agustiniano, por hablar claro. Y no creo que haya tenación posible en esto, ¿eh? Yo lo digo con toda franqueza, ¿no? Ahora, a mí me parece que esto, que es un hecho, y no hay cosas que contradigan a esta en San Ignacio, no las hay. Las polémicas de los siglos posteriores, el recelo de caer en errores luteranos o jansenistas, etc., que San Ignacio también preveía, no minimicemos el libre albedrío, etc., pero encontrar que San Ignacio pensase que el libre albedrío por su cuenta se pudiese salvar, no hay ningún vestigio de eso. Lo que dice que no se puede hablar de la gracia, no discutimos el libre albedrío, ¿no? De modo que, encuadrado en el contexto total de los ejercicios, uno diría que el lenguaje de San Ignacio está en una línea tan tradicional, y, entre comillas, tan poco molinista, tan poco suareciana, tan poco antioquena, vaya, diofisita, tan ciriliana, tan agustiniana, que yo no salgo de mi asombro pensando en esto. Y lo atribuyo a la ilucidación por la virtud divina, al carisma de San Ignacio, a su sentido de la fe, que le hace hablar un lenguaje sencillo para proponer a los ejercitantes, no está hecho como quien construye una teología dogmática, soteriológica, cristológica, trinitaria, sino emplea el lenguaje cristiano. San Ignacio emplea el lenguaje cristiano. Pues cristiano es este. No, el mundo es un valle de lágrimas, somos pecadores, las aves reginas, las plegarias de la iglesia, que ves que no podemos nada sin tu gracia, ¿no? Pecador, me confieso a Dios, es el concilio de la misa, ¿no? Una conciencia del hombre caído, de su impotencia, de su ignorancia, de su iniquidad y malicia, de su salvación por Cristo, del designio de la encarnación, y de que quien nos redime es la segunda persona, la Santísima Trinidad, Señor eterno, nuestro Criador, nuestro Señor, que viene de vida eterna, muerte temporal, a morir por mis pecados, y deja padecer a su humanidad, y cuando resucita, se manifiesta la divinidad por los milagrosos efectos. Milagrosos en la naturaleza humana son efectos de la divinidad, porque la naturaleza humana de Cristo es la naturaleza humana del Hijo de Dios. Yo simplemente he querido proponer esto, me alegro que es el padre Pigueroles, que conoce tanto San Agustín y que habrá entendido la intención un poquito intencionada de mi conferencia, ¿no? Pues hace tiempo que lo reflexiono, porque creo que, lo digo en toda franqueza, en toda libertad, creo que una meditación, una consideración, un discernimiento, un examen de conciencia sobre sí mismo, institución, de la tradición de la Compañía de Jesús, a la luz de su origen, que son los ejercicios de San Ignacio, haría revisar muchas cosas, y no solo de las de los últimos tiempos, sino algunas de los primeros casi, o sino de los primeros, de los segundos tiempos. Haría revisar cosas que remontan a los últimos años del 16 y principios del 17, y están entonces ya lanzadas a velas desplegadas, sin que se haya atrevido nadie a pararlas, ¿verdad? Porque incluso cuando alguien lo ha visto, un poco, incluso los más ortodoxos, entonces se han pasado al otro extremo y han rozado un poco el antijesuitismo jansenistizante, o han hecho una cosa que no ha resultado del todo favorable, como el propio Libac, cuya obra a mí me ilustró mucho, pero que no acabo de simpatizar con ella, aunque es un hombre que me alegré mucho que le hicieran cardenal, precisamente por esto que estoy diciendo, ¿no? Porque me parece que es un acierto del Papa hacerle cardenal, por todo lo que él se atrevió a sacar a flote de esos problemas, ¿no? Una cuestión de lo sobrenatural, ¿no? En fin, el lenguaje del cristiano, de San Ignacio, es de un equilibrio sintético, de una fidelidad tradicional, diríamos que resulta audaz desde el punto de vista de las minimizaciones de las escuelas teológicas, y resulta, no obstante, absolutamente catequístico. ¿Quién se va a enfadar de que diga que sin la gracia no podemos nada? ¿Quién se va a enfadar? Que si pudiésemos ir al cielo sin Cristo, pues en vano Cristo murió. Hombre, claro, es que por algo San Agustín nace de San Pablo y de nada más. No se lo inventa él, ¿no? Algunos dicen que es porque había sido maniqueo, lo cual es la cosa más tonta que se puede decir. En absoluto, los maniqueos no aceptaban el libre albedrío, y prácticamente en ese sentido no aceptaban el pecado en el sentido cristiano. Eran materialistas y no aceptaban el libre albedrío. San Agustín sabe que tiene un libre albedrío empecatado, que la gracia viene a salvar, es lo que dice San Bernardo. O sea que la relación entre la gracia y el libre albedrío del hombre nunca salva al hombre, así tal como suena. Lo que pasa es que el hombre adulto solo es salvado con su libre albedrío, y la gracia le salva. Es lo que dice San Bernardo, la gracia nos salva y el libre albedrío es salvado. Diríamos, el hombre dotado de libre albedrío es el sujeto propio de la salvación por la gracia, ¿no? Es el sujeto propio. Y no hay otra forma de salvar al hombre que tiene ejercicio de libre albedrío en su naturaleza más que la gracia ordenando su libre albedrío, suprimiéndolo, haciéndole obrar determinísticamente o de forma mecánica, evidentemente, ¿no? Pero entre decir que el sujeto propio de la gracia es el hombre libre, o suponer que el hombre tiene en su libertad algo que no necesita de la gracia y que funciona solo y que hace que la gracia funcione porque nosotros somos buenos, entonces somos semipelagianos, ¿verdad? Y San Ignacio no habla así, en absoluto. El próximo día, porque será la última conferencia, porque el otro sábado voy a Mallorca, a la reunión de escuela, El otro sábado voy a hablar precisamente de los dos modos de obrar, el ascético y el místico, el del esfuerzo de meditación discursiva y elección y deliberación con actos de entendimiento y voluntad, y el de la moción de consolación divina, etc. Los dos modos de obrar, tal como el padre Orlandis nos explicaba. Y terminamos puesto. En Rona con San Agustí, en Rona con San Cil, no és diofisita separatista, no és sàvia pobrejar, no és parlant en plata, no és molinista, diríem ni siquiera tampoc. Ignasi no té els caràcters com la companyia en les fases més polèmiques antiagustinianes o antitomistes, no les té. Aquest llenguatge és que, a més, no té ni siquiera la teologia, no en parla l'encarnació decretada amb independència del pecat, no en parla. Em diu sempre rei etern, rei senyor, salta el cos a l'opal, agafa tota la intuïció aquesta de que és rei i canta totes les coses i que tot s'ha fet per ell. Però el llenguatge és completament que ha sigut decretada l'encarnació per redimir-se, i si no ens anem a l'infern. Per tant, és la massa d'embrata, és l'agustinisme aquest. És agustinisme, la soteriologia és agustiniana, la psicologia és siriliana. El pessimisme absolut... El pessimisme sobre la naturalesa humana és pessimista, en anglès és pessimista. En el cel no hi aniria, però en aquesta terra serien bastant dolents. Sant Agustí, i la fe cristiana, és molt... és tensió entre la consciència del pecat i la salvació. Però si s'oprimeix l'atenció, diu, bueno, la gràcia ens pot ajudar per fer-ho més bé, però ja ens espavilarem nosaltres. Si es neutralitza la necessitat de la gràcia, o que l'estem al borde de l'abisme, que estem caient sobre l'infern, si no és per Crist, no s'accepta el missatge de la redempció. És terrible, això. Ara, de totes maneres... És curiosíssim, això, És curiosíssim aquest. Sí, això, canal. És que per fer una autocrítica terrible. No, de totes maneres, permets que faci dues observacions. Una, quan parles de que un decret és anterior a l'altre, en Déu sempre és present. Això és una manera de parlar nostra. Perquè Déu és tot present. Ara bé, la segona cosa que volia observar jo és la següent. Que en realitat el que fem és anunciar d'una manera correcta els misteris, però sempre estem davant d'un misteri. Sempre. De manera que, en definitiva, la teologia no fa més que anunciar-nos correctament. Una reflexió teològica de Sant Ignasi. Jo he notat una cosa. La teologia jesuítica ha fet una teologia que no quadra amb el llenguatge dels primers exercicis. Senzillament. Perquè Sant Agustí fa menys distincions de decrets i tot això. Diu, els homes pecadors anarien a l'infern. Déu, per salvar-los, ha enviat a Crist. Crist ens salva de la condemnació. Si no, la humanitat, sense la gràcia de Crist, una massa d'amnata. Diu això, això dels decrets. És un catequista... Llavors, això de dir, bueno, el decret de previsió del pecat, la previsió... Home, es van inventar el decret de la ciència mitja per arreglar l'eficàcia de la gràcia sense... És un cacau, tot això. Vull dir, Sant Ignasi, precisament, no, jo la teologia que he fet és la caricatura de la teologia que ha sigut la jesuítica i que Sant Ignasi no fa. Senzillament. Que per això he parlat de teologia. Jo he fet una crítica de la teologia jesuítica des dels exercicis. Sí, no, des de l'aigua. Sí. Però jo crec que voldria fer una congregació general per estudiar això. És que s'hauria de posar en quarantena tota l'escola de la companyia des de... És curiós. Aquesta acusació de que Sant Agustí és una mica maniqueu, que li va quedar un resta de maniqueisme, perquè és dualista. Però és que em sembla que la realitat és dualista, no? I clar, la dualitat de Sant Agustí és això mateix, però experiment el dualisme dels maniqueus és donar a la falsedat una consistència substancial, un dret, no caràcter privatiu. Però el cristià té que reconèixer la dualitat de la gràcia i el pecat, no faltava més. El que no té que reconèixer la substantivitat del pecat com el dret ontològic a existir, que és el que fa el maniqueu. No hi ha un mal subsistent. Confonen el reconeixement del mal, que és bíblic, amb el maniqueisme. Això que dèiem abans, aquesta tensió de la vida cristiana... Clar, això no és maniqueu, per favor. Però no vol dir que hi hagi realitats oposades. Exacte. Bueno, és curiós tot això. Molt interessant.